Nos vamos a la calle nuevamente porque nuestro compañero Ángel se encuentra en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Capital Humano, así llamado. ¿Cómo le va, Ángel? Nuevamente lo saludamos y le damos la bienvenida. Hola, compadre. Discúlpame que te corrija. Recién estaba ahí cuando hablaba con vos, al aire. Ah, perfecto. Ya me fui, estoy yendo hacia la legislatura ahora, pero antes pasé por lo que era el ENACOM. Digo era porque fue desaparecido también, ¿no? También, qué palabra que le gusta al presidente, esta palabra. Me encanta esa palabra, desaparecido. Desapareció el ENACOM, desapareció el Instituto de Agricultura. Bueno, en fin. Tomé la palabra de los compañeros y compañeras de trabajadores de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo. Y bueno, escuchemos qué nos contaban, qué nos decían con respecto a la situación de este sector. Bueno, vamos a escucharlo. Ezequiel Godoy, delegado de ATE en la Secretaría de Trabajo en Mendoza, la Agencia Territorial. Estamos en la parte de atrás de la UTN por calle Belgrano. Bueno, se acaba de hacer una asamblea. Contanos qué tal fue el desarrollo y qué se decidió. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acabamos de concluir la asamblea de trabajadores y trabajadoras del organismo. Lo que decidimos fue realizar en el día de la fecha, hoy día miércoles, una retención de tareas donde no va a haber atención al público. Esto se debe a que el día miércoles de la semana pasada, en el horario de las 6 de la tarde, empezaron a recibir compañeros y compañeras la notificación de desvinculación, de despido del organismo. Si bien es algo que se venía planteando que iba a suceder, lo hicieron justamente para que no haya capacidad de reacción un miércoles antes del feriado de fin de semana largo a las 6 de la tarde. Por ese motivo hoy realizamos temprano una asamblea donde, bueno, expusimos entre otros temas la posibilidad de la retención de tareas y la estamos llevando adelante. El día de mañana veremos cómo continúan las medidas de fuerza. Esto no es una medida aislada, más bien es una continuidad de las medidas que venimos tomando a lo largo de todo el mes. Y también en conjunto con el resto de las agencias territoriales del país y con Unidad Central, que es el que queda en Buenos Aires, en Capital. Bueno, entre otras cosas, yo me acuerdo la semana pasada que vinimos, por ejemplo, algo muy importante que me parece importante recalcar, yo no sé si todavía siguen con esta junta de fondos de huelga. Que hay un alias para juntar fondos. Esto antes que se me olvide, que si sería bueno que se reflotara, si me podés dar el alias también. Bien, sí, te lo paso. Es una movida que se hace a través de nuestra junta interna que está en Buenos Aires. Eso surgió a raíz de los despidos en diciembre. Donde, bueno, nosotros también empezamos con diferentes medidas. Una de ellas fue el fondo de huelga para los compañeros y compañeras despedidos. ¿Y sabés el área cuál es? Mirá, en este momento no lo recuerdo, pero te lo paso. Te lo paso ahora. Bueno. Y, no sé cuántas personas han sido, porque sé que hay compañeros que han sido echados, compañeros y compañeras, que han sido echados y echadas, están aquí. ¿Cuántas son las personas que se quedaron sin familia, ¿no? Que se quedaron sin laburo? A nivel nacional, en lo que es la Secretaría de Trabajo, son más de 500 las compañeras y compañeros que están despedidos. Y esto surgió el miércoles. Puntualmente acá en Mendoza, en San Rafael, tenemos 5 compañeras y compañeros, y acá en Mendoza, 19. A nosotros nos molesta hablar de números, porque la verdad que uno le tiene que poner nombre y caras a cada uno de esos despidos que implican que no haya un salario que ingrese todos los meses para la familia, que implica que tengan que salir al mercado laboral, teniendo en cuenta que es un contexto totalmente desfavorable. Entonces, nosotros tenemos en este momento 19 compañeros acá en la agencia territorial que han perdido su trabajo, y es por eso que estamos tomando las medidas. Bueno, eso hoy están en retención de actividades. Mañana vuelven las asambleas. ¿Cómo se va a seguir desarrollando esto? Mañana continuamos con asamblea. Vamos a ver qué respuesta tienen las autoridades. Esto es una medida también que tomamos en conjunto con nuestra junta interna allá en Buenos Aires, donde además están las autoridades, está el secretario de trabajo, y donde se tiene que ejercer más presión para que puedan encontrar una mesa de diálogo con los sindicatos y poder discutir las reincorporaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy bien, ahí escuchábamos, Ángel. Sí, mirá, como para que se sepa, el alias que yo estaba tratando de averiguar es trabajo.ji.ate, ji con J, trabajo.ji.ate. Bien. Es un fondo de huelga a nivel nacional que están tratando de recolectar fondos para que, hay un montón de familias que se quedan sin sustento y que están necesitando la ayuda de toda la población. Muy bien, vamos a pasar nuevamente el alias, ¿eh?, para que la gente lo tenga en cuenta. Trabajo, punto. Ji, todo junto. J-I. J-I, ji. Punto A-T. Perfecto, muy bien. Eso, si se escribe con mayúscula o minúscula, es indistinto porque es único. Perfecto. Ese alias. No se puede repetir. Bueno, aquella persona que quiera donar, bienvenida. Te cuento. Estoy llegando a la legislatura y, bueno, hay una concentración que más tarde hablaremos al respecto. En tanto la defensa del agua en contra de este nuevo código minero que quieren instalar. Más temprano hicimos una nota con el Gabriel Joffre al respecto, que recomiendo escuchar, que seguramente se va a escribir al respecto para el portal de la Mosquitera. Mientras venía para acá pasé por el ENACOM. El ENACOM, que es el órgano... el Ente Nacional de Comunicaciones, que se encarga de verificar quién puede hacer radio y quién no, quién puede hacer televisión y quién no, y regula todo el espectro radioeléctrico y televisivo de la nación. Bueno, como dije al principio de esta salida, no existe más. Es un desaparecido, como decía un desgraciado alguna vez. Bueno... ¿Qué sucedió? Es el único organismo nacional donde fue convocada la Policía Federal. ¿Por qué? Está ubicado en el edificio del Correo Central, del Correo Nacional. Así es. En la calle Colón y San Martín. Como este edificio es tan grande, está custodiado por la Policía Federal. Bueno, los efectivos de este edificio fueron convocados a las oficinas del ENACOM, que se ubica en el quinto piso de este edificio, y no permitieron entrar a nadie. ¿Ve? A nadie, ni siquiera a recoger las pertenencias personales. Solo, está UPCN, que es el Unión Personal Civil de la Nación, que es el sindicato que les ampara, tratando ahí de negociar, y parece que sí, les van a dejar pasar, pero tienen órdenes de no dejar pasar a nadie y demás. Esto es el único organismo nacional en Mendoza que tiene guardia policial. a cargo de los federales. Después ninguno que yo sepa. Claro. Así que, bueno, eso. Bueno, bueno. Eso, quería contar. Muy bien. Los vamos a estar esperando ahí en cuanto tenga alguna novedad. Tiene la prioridad de salir al aire, ¿eh?